Era como el encierro en un manicomio o en una prisión. Sus hijos lo aburrían. El banco lo hastiaba. No quería ir a ninguna parte ni hablar de nada. En diciembre, durante las fiestas, preparó el equipaje y partió a buscarla. Llegó al hotel por la mañana y reservó la mejor habitación. El portero le proporcionó la información necesaria. Von Diderits vivía en una casa no lejos de allí y era adinerado. Gerob se dirigió a la dirección indicada. Consideró que sería poco cortés llamar a su puerta y ponerla en una situación embarazosa. Lo mejor sería aguardar una ocasión oportuna. Esa misma mañana, en la estación, le había llamado la atención un anuncio con letras muy grandes. En el teatro se estrenaba La Geisha. Es muy posible que ella asista a la primera representación. Esa noche, el teatro estaba lleno. La orquesta llevaba ya un buen rato afinando los instrumentos. Mientras los espectadores entraban y ocupaban sus localidades, Gerov recorría ávidamente la sala con la vista. Anna Sergeyevna llegó y se sentó en la tercera fila. Cuando Gerov la vio, el corazón se le encogió y comprendió con toda claridad que no había en el mundo persona más querida y más importante para él. Aquella menuda mujer con unos vulgares binoculares en la mano llenaba ahora toda su vida. Era su tristeza, su alegría, la única felicidad que deseaba para sí. Bajo los sones de la pésima orquesta y los torpes violines provincianos, pensaba en lo hermosa que era. El hombre que entró con Ana y se sentó a su lado probablemente era su marido. En el primer entreacto, el marido salió a fumar y ella se quedó en la butaca. Gerov, que también estaba sentado en la platea, se acercó a ella y le habló con una sonrisa forzada.